la vida echará abajo tu puerta, rendida, acorralada, te pedirá cuentas por este fracaso, por haberme mentido. Y no encontrarás un hombre que te ponga a salvo, que el hecho de estar vivo siempre exige algo. Déjate convencer, duerme esta noche conmigo, que el amor se encuentra antes si se busca. Mira qué casualidad, si yo fuera tu hombre y la duda de haberte dado luz no te deja dormir nunca. Déjate convencer y habrá alguien que se haga cargo de recoger las culpas de este pecado. ¿A dónde iré sin este abrazo? No te puedes negar, no sea que nuestro pasado nos llegue a atrapar. Esta noche está en nuestras manos decir alguna verdad que ya. Ya mentimos a diario. Pero anda, echa un vistazo a tu alrededor, no seas tonta. Mira que no hay un alma que llevarse a la boca, que hay que repartir caricias y esta noche nos toca. Que yo también comparto los mismos miedos, también busco una cinta para atar el tiempo, también arrastro conmigo una cadena de sueños. Un día la vida echará abajo tu puerta, rendida, acorralada, te pedirá cuentas por este fracaso, por haberme mentido.